que quieres algo conmigo, que me enamoro y me esquivas. Yo no sé qué tienen tus ojos, tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores que me lastiman, que me arrebatan. Son dardos tentadores que me hacen daño. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera. Cada vez que voy por la calle, te encuentro y me miras. Me imagino que quieres algo conmigo.